Hola, buenas tardes a todos. Esta emisión de la radio Ayuda a los Demás, esta emisión nueva, este nuevo caminar en el que nos metemos y en el que tenemos, por un lado, a una compañera de locución de Argentina, Cielo, que va a empezar a trabajar con nosotros. A José Luis, como siempre, aquí apoyando y ayudándonos en este camino. Y a Maite, que nos va a presentar su asociación. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ya sin más, como siempre, José Luis, te cedo el micrófono para que nos presentes a Maite y a su iniciativa, si te parece. Ok. Pues Maite y Paqui, si está ya por ahí. Buenas tardes. Sí, ya. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vosotras sois de Imanimalia, que es una asociación jovencita. Sí. De Castellón. Sí, concretamente de Burriana. De Burriana, muy bien. Pues si queréis explicarnos cómo surge la idea de montar esta asociación y a qué os dedicáis en concreto con la asociación, pues así os conoceremos mejor. Bueno, pues la historia es que yo soy veterinaria, Paqui es una gran amante de los animales, entonces a través de una conocida común que teníamos empezamos a un poco a colaborar en que ella recogía, yo cubría la parte médica y de salud de los animales que ella iba encontrando y a través de difusión, a través de los medios, de Facebook, Twitter también tenemos, ¿no? Pues WhatsApp, grupos varios, pues hemos ido pues un poco ampliando y cogiendo cada vez más perros, funcionamos a través de casas de acogida, que para nosotros es lo más importante porque sin ellas no podríamos coger los perros que encontramos en la calle. Y bueno, se trata de buscarles una familia y que estén lo mejor posible cuando les encontremos adopción. Uh-huh. O sea que, por lo que entiendo de la descripción, vosotros refugio no tenéis físico. No tenemos refugio. Además, pensamos que el tema del refugio es algo que está en contra también del perro, porque realmente un perro que tú lo recoges de la calle y lo metes en un refugio no tiene una costumbre de estar con una familia, no tiene unas rutinas, no tiene... Uh-huh. Entonces es muy muy problemático cuando luego, depende de la edad que tenga o si ya tiene más de 3 meses, más de 6 meses, que lo metes en una casa y son perros con mucha probabilidad de que vuelvan a salir a la calle, porque realmente esa familia se va a volver loco con ese perro. Entonces procuramos meterlos ya directamente en una casa con colaboradores anónimos y altruistas que tenemos, pues que nos ayudan pues a sacarlos a pasear, que les dan de comer, que les hacen la rutina normal que tendrán en otra casa cuando ya los adopten definitivamente. Mm-hmm. Por lo que entonces, lo que necesitáis para poder seguir ayudando a más animales son casas de acogida en la zona de Burriana y alrededores. Por supuesto, sí. Eso es lo que más nos hace falta. Y luego también, luego a veces también nos hace falta tema económico, como todo, ¿no? Porque realmente nosotros a las casas que tenemos de acogida les proporcionamos el pienso, les proporcionamos los gastos veterinarios, por supuesto, pero normalmente pues también les damos la comida, entonces necesitamos también a veces pienso, pues eso, dinero para comprarlo a veces, para que estas familias tengan que hacer lo mínimo posible. Vale, entonces, concretando, las necesitáis casas de acogida, pero esas casas de acogida de lo único que se tienen que cuidar es de darle el cariño y el entorno al animal mientras no sale una casa de adopción. Exacto, sí, eso es. Vale, uh-huh. Porque los gastos en este caso pues están cubiertos por la asociación. Exacto, sí. Nosotros cubrimos todos los gastos o por lo menos algunas casas nos dicen no, nosotros no nos deis pienso, ya nos hacemos cargo nosotros. Pues es otra colaboración más. Pero desde luego lo más importante es familias que se presten a tener a los perros en condiciones de como uno más de su familia. Pues entonces empezamos a entrar en materia. Formas que tienen las personas de contactar con vosotros para poder ayudar. Vale, eso ya te voy a pasar con Paqui, que seguramente te lo cuenta mejor que yo. Muy bien. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Paqui. Pues nada, nosotros es mediante Facebook, WhatsApp, mi teléfono y el de mi compañera Raquel, que ahora no ha llegado todavía. Está en Facebook, lo tenemos en Facebook y siempre estamos difundiendo que necesitamos casas de acogida. Está nuestro teléfono, Por email también lo tenemos siempre, siempre estamos colgándolo por Facebook, que es donde más difusión nos da. Uh-huh. Y eso, y en grupos de WhatsApp, el grupo de WhatsApp que estamos en algunos grupos, estamos, y por el Twitter también lo pedimos. El Twitter lo lleva otra compañera, una colaboradora, uh-huh. Y eso. ¿Página web tenéis? Están creándonosla. Vale. En el Facebook, porque yo tengo aquí delante vuestro la página de Facebook y por ahora está un poco claro, está todo igual que la asociación, es nueva, está comenzando, entonces aquí la única manera que tienen las personas de contactar con vosotros es mediante mensaje privado, ¿es así? Sí, mediante mensaje privado, sí, enseguida nos ponemos en contacto con ellos. Ok, vale. Entonces, quien quiera contactar con vosotros, entra en vuestra página de Imanimalia, tal y como suena, y en el mensaje privado, lanza el mensaje privado que quiera, o la ayuda que quiera ofreceros, y vosotras contactáis con ella. Sí, exacto. Muy bien. ¿Vosotras tenéis Teaming? Sí, tenemos Teaming, que es www. teaming.net/imanimalia. Imanimalia, o sea, el nombre del sí, teaming sí. Es el mismo que el de la, que el de la asociación. Sí, por supuesto. Vale, pues es si aquellos que deseen donar un euro al mes, o sea, son microdonativos, que un euro no supone gran cosa para la persona que lo hace, pero que no nos hartaremos de decir que un grano no hace granero, pero ayuda al compañero, pues vamos a colaborar así de esta manera y entonces entrando en la página del Teaming se pone Imanimalia y allí ya sale directamente y se puede uno apuntar al Teaming vuestro. Sí, efectivamente. ¿Qué más maneras tenéis de poder conseguir fondos? ¿Tenéis algunos eventos de rifas, alguna cosa? Pues hemos hecho un par de sorteos. Ahora los enamorados hemos sorteado dos cenas. Uh-huh. Hacemos mercadillos. Uh-huh. Hemos hecho también un sorteo de unas tartas que hace una compañera, una colaboradora, Delia, de una que tiene una empresa de tartas de esas de fondant y hacemos a veces sorteos de alguna tarta para el cumpleaños de la persona que le toque. Uh-huh. Entonces, ¿ahora tenéis alguna en proyecto? ¿Alguna? Pues están preparándolo mis compañeras Delia, Rosa y Diana, que son las que suelen llevar los de los sorteos. En cuanto tienen algo, no lo dicen y nosotros lo colgamos en Facebook enseguida. Ahora estamos preparando un evento que tenemos en mayo, ¿no? En mayo tenemos un evento en las fiestas de Almazora. Normalmente uh-huh. también vamos a las ferias que nos invitan. Algunas veces hemos hecho mercadillo en Burriana los domingos. Hacen un mercado bastante grande. Nos han dejado un espacio que hay para asociaciones también. Y ahí vendemos, porque vendemos, aunque sea a 2 euros, a 1 euro, a veces cosas que realmente tienen mucho más valor, pero las vendemos baratitas para que las compren, porque son donaciones que nos hacen. Gente que nos ha regalado juguetes de niños intactos, yo misma le compré a mi hijo, le compré un juego de coches que estaba nuevecito, pues aunque sean 5 euros o lo que sea, pues nos ayuda bastante esta historia. O sea que entonces gente que quiera donaros algún juguete o alguna cosa que pueda darse un segundo uso y vosotros podáis venderlo en el mercadillo, también lo aceptáis, ¿verdad? Sí, sí, cualquier cosa, realmente, porque nosotros pues en las ferias, ya te digo, podemos, si nos dejan un espacio, porque pagar por el espacio no lo podemos hacer, pero si nos dejan un espacio, pues entonces nosotros ahí montamos la paraeta y vendemos todo, a veces pendientes, collares, bueno, tenemos de todo, increíble. ¿Qué opinas de esto, Cielo? Yo estoy pensando, preguntarle a Maite. Uh-huh. Hola Maite, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ustedes cómo se subvencionan con el tema de las vacunas para los callejeritos, es decir, gatos y perros? También necesitan la colaboración, ¿verdad? Sí, nosotros realmente ese es el dinero que, a ver, cuando nosotros tramitamos una adopción, realmente nosotros le pedimos al propietario, nosotros no regalamos los perros, entonces realmente las vacunas las pagan los propietarios cuando adoptan, pedimos creo que son 100 euros en estos momentos, ¿vale? Por la adopción del perro, y ahí va incluida ya, ya les vacunamos, les microchipamos y se lo hacemos todo. Lo que pasa es que tenemos perros que realmente hemos tenido algún caso de algún perro que no ha salido o ha tardado mucho en salir, incluso le hemos tenido que pagar la residencia, y para eso es para lo que necesitamos el dinero, porque realmente los perros que se adoptan se autopagan, por decirlo de alguna manera, las vacunaciones. Lo que ustedes hacen, perdón, ustedes hacen seguimiento cuando están en adopciones responsables, es decir, le hacen seguimiento para saber si ese perrito está bien cuidado, ese gatito, es decir, no con fecha, es decir, caerles de improviso, ¿no? Así, para que las personas no sepan ver si están bien cuidados. Nosotros, para el tema de las adopciones, llevamos una compañera mía lleva el tema de las preadopciones, ¿vale? Que es hacer un test. Ya se sabe que en los test pues uno puede decir lo que uno quiere oír, lo que otra persona quiere oír. Entonces, realmente intentamos comprobar esas respuestas haciendo una visita para ver que realmente lo que nos está contando es cierto. Y luego, después de esa adopción, llevo yo el tema de la post-adopción, que llamamos nosotros, que es pues cada cierto tiempo, a veces una vez cada par de meses o así, les pego un telefonazo, porque como al hacer la adopción les pedimos todos los datos, pues entonces yo les pego un telefonazo, les pregunto cómo están, les pido que me manden fotos, no nos hemos metido nunca a ir a casa de una persona así de improviso, porque realmente ya eso ya lo consideramos un poco fuerte. Pero sí que, pues eso, llamarlos, pedirles que nos manden fotos. Sí, lo que fotos. Pasa es que como han habido tantos casos dolorosos, ¿no? Sí, sí. Sí, sí lo tenemos, eso lo tenemos claro. Pero realmente no lo hacemos, no lo estamos yendo a visitar sin avisar. Normalmente, hace poquito una compañera mía también fue a ver un perro, pero lo llamó antes, oye, voy a ir a ver a Tofu. Fue, ¿no? Tofu. Pues voy a ir a ver a Tofu. Estaba divino. Sí, estaba y con el tema del traslado, ¿cómo hacen ustedes para subvencionarse los gastos? Pues intentamos hacer viajes solidarios también, hay bastante. Sí, ahora hemos mandado, hemos mandado uno a Vigo, y ha sido por Barbacar, por una chica que vive en la misma ciudad que yo, que es murriana, y la ha llevado ella hasta Madrid, y Madrid unas compañeras, Carol, se la quedó en casa el fin de semana y volvió con Barbacar hasta Vigo, porque desde Castellón a Vigo nunca hay transporte. Exacto, o sea que necesitarían un poco difusión. Lo hacemos a través de contactos de otras asociaciones. Necesitamos de los otros realmente, no podemos estar independientes y ser solo individuales. O sea, hay que colaborar entre todos, porque esto es una cosa por los perros y para todos, ¿no? Entonces, vosotras, Maite y Paqui, en concreto ahora os centráis en perros, ¿no? Nos centramos en perros, sí, porque tenemos algún gato puntual, pero es algo puntual, porque realmente tenemos bastante problema con a veces nos piden con las acogidas de los gatos. Entonces tenemos bastante problema con ello, y realmente nuestra mayor incidencia es en perros, vamos, muchísimo más. Sí, pero cogimos una camada de recién nacidos y también. Sí, a veces también tenemos gatos y tenemos la suerte de poderlos colocar. Sí, sí. ¿Ahora tenéis algún perrito que, bueno, tenéis varios en adopción, si los quieres ir comentando, para si hay algún adoptante, posible adoptante que esté interesado? Pues mira, esta mañana mismo nos han devuelto uno, que se lo llevaron la semana pasada, y nos han devuelto a Jiva. Es un cruce de no lo sabe. Es un cruce. Es un mestizo. No sabe, es un cruce. Aún no tenemos claro si es cruce de murciélago. No lo sabemos. La dejaron abandonada en un contenedor. La perra es un cielo, se porta muy bien. Es un cachorro. ¿Qué queremos de un cachorro? Pues que juegue. Y ahora nos ha dicho la familia que el niño le ha cogido miedo. Vaya. Al perro. Entonces, esta chica se le hizo un cuestionario, se le hizo una visita, se le hizo luego una entrevista. O sea, fue muy filtrado porque no nos terminábamos de fiar, todo salió correcto, y a veces, por mucho que filtres, metes la pata sin querer, no la han devuelto. Sí, pero bueno, a ver, para que esté en un sitio a disgusto. Sí, no, mejor en casa, ya está aquí. Además, la casa de acogida viene de Valencia hoy a recogerla. Sí, nosotros estamos de acuerdo. Si alguien no está a gusto, siempre damos ese margen de tiempo. Realmente, además, yo personalmente recomiendo que la gente primero se lleve al perro en acogida, que lo tenga unos días, que lo pruebe, porque muchas veces la gente quiere tener un cachorro, quiere tener un perro y no sabe la responsabilidad que eso lleva. Yo soy de las que opina que es mejor tenerlo en acogida unos días y si todo va bien y si yo me organizo y si no me supone más problema, pues entonces ya adoptarlo. Sí, yo soy partidaria de eso. Y en este caso pues nos lo han devuelto y le buscaremos otra cosa. Ya saldrá algo mejor, ¿verdad? Está Jiva, está, ahora tenemos 4 bracos de 2 meses, una camada no deseada. Desde aquí decir, por favor, esterilizar. Sí. Súper importante. Nosotros, de hecho, cuando nos vienen camadas, otra cosa que hacemos es pedir que esterilicen a las madres. Intentamos no coger camadas si no esterilizan a las madres, porque si ha pasado una vez, puede volver a pasar. ¿Y tanto? Cada 6 meses te llaman. Entonces hacemos tipo compromiso de castración y castran a la madre y nosotros nos quedamos con los cachorros y ya no volvemos a cogerle. Bueno, claro, si castra. Luego tenemos fuimos a Aspuerto Sagunto, nos llamaron de una mujer que vino, una chabola, y recogimos 4 boxers. Queda uno, están todos adoptados, muy bien, además. 4 adoptados. Tenemos a Fosca, es una perrita cruce pitbull. Fosca nos corre prisa porque es una perra que ya tiene 7-8 meses. Sí, y nos costó mucho cogerla porque tiene mucho miedo. Necesita una persona que sea muy dulce con ella porque le tiene miedo a los humanos. Sin embargo, con perros y gatos y niños es un amor. Pero cuando ve un adulto, se asusta mucho, no, nunca ha hecho un amago de morder ni nada, pero es un cielo, está ahora con una educadora para quitarle el miedo y necesitamos que salga ya, más que nada porque se está acostumbrando a la casa de acogida y va a seguir con el miedo. Luego, chicas, quería ofrecerle una parte, ayudarle en algo. Yo tengo una página que administro que es de adopciones. Me gustaría, si ustedes quieren, que pongan la foto de todos los perritos y los gatos, porque de esa manera se los puedo difundir como para que la gente los vea y bueno, ustedes le harán, qué sé yo, la investigación de las personas que son, pero te ofrezco de verdad, de corazón les ofrezco la página, que es, acá está el link, que es en Facebook, sí, es Adopta con Nosotros, este es tu book, si quieres José Luis pasárselo. Si lo tengo yo, Cielo Espina. Cielo. Sí, le llevo también a ellos, a ellas. Lo tengo yo, me lo pasaste. Soy Paqui Manimalia. Claro, de esa forma colaboro con algo. Por lo menos para ir difundiendo a los perritos y a los gatitos, como que vayan apareciendo alguna persona que realmente los quiera, una mamá amorosa, ¿no? Sí. Pensar, sí, porque nos vemos como hijos. Pensad, Paqui y Maite, que Cielo tiene más contactos aquí que en su país. O sea que, sí, no sé, van a ir directos a Argentina. Sí, sí, la suelo etiquetar. Como se dice el lema, es un dicho, no me ve ni el gato. Yo afuera sí, afuera tengo páginas, grupos, y te ofrezco mi muro para que ustedes necesiten, ¿viste? Cielo Rosa Espina, vos lo buscás en Facebook. Ahí está todo. Aquí dice que ya te tiene de contacto, pero muchas gracias de todas formas, porque además al decirlo también en público, pues supongo que la gente también lo oirá y también te buscará. Seguro. Sí. Yo saben que amo a los callejeritos, los amo, porque realmente son divino el amor que te brindan hasta el final de sus vidas. Así que en todo lo que yo pueda ayudarles, se los ofrezco. Hola, buenas tardes. Perdonad que os interrumpa, la verdad que estoy escuchando aquí atentamente y la verdad es que es un programa muy emotivo, sobre todo porque le estáis dando un enfoque muy muy amoroso, como acabáis de decir, ¿no? Suena un poco cursi, pero es que es la verdad y me está encantando. También deciros, Paqui y Maite, que tenéis a vuestra disposición esta radio, siempre que nos sea posible, para difundir todas aquellas causas que creáis correspondiente, ¿eh? Nos tenéis también tanto a José Luis como parece ser que a Cielo también, porque yo creo que le está gustando, ¿no, Cielo? Me encanta porque me siento muy a gusto, es como que estoy en un café, una mesa de café, charlando con amigos y tratando de apoyar no solo a todos los animales, sino aparte poniendo un granito de arena de parte de uno, lo poquito que uno puede hacer, ¿viste? Pero como yo pienso, un granito mío, otro tuyo, otro de las chicas, vamos haciendo despacito un pequeño eslabón que se formará una hermosa y grande cadena de amor. Sí, esa es la idea. Pero bueno, también comentaros, Paqui y Maite, que tenéis también las páginas y las iniciativas de la asociación también a vuestra disposición, al igual que al de todo el mundo, y que lo que queremos es intentar ser un poco una voz grande que llegue a muchos sitios para todos aquellos que no tienen voz. No sé si lo he expresado bien, José Luis, ¿tú qué piensas? Sí, no, sí. A ver, en principio, yo también había hablado con Maite acerca de cómo ellas están ahora con todo el papeleo y el trámite y la burocracia de la asociación, pues para ofrecerles el asesoramiento gratuito de Fersosa, de la asociación solidaria, para que les pueda ayudar y les pueda orientar en las cosas que ellas necesiten, y después, si necesitan ayuda también para llevar la contabilidad y todo eso, pues ellos también se ofrecen para poder colaborar en ese aspecto. Y ya se lo comenté a Maite. Pues sí, eso me lo comentaste ayer, y la verdad es que nos resulta muy interesante porque estamos empezando ahora realmente y no sabemos muy bien cómo llevar funciona todo ese tema. Entonces, le echaremos mano seguramente. Pues no, también les comenté, Javier, lo de la cuña publicitaria. Ahora que ya estamos en Radio Ayuda a los Demás, pues tenemos bastantes horas libres, y durante las horas libres pues se puede ir introduciendo la cuña publicitaria de su asociación y de todas las que han pasado por aquí. Así que si quieren hacer la cuña publicitaria de un minuto y medio, no habrá ningún problema en irla pasando. No, porque ya hay cuñas que se están preparando y ya las vamos a empezar a poner. Y también yo recalcaría, tanto Maite como Paqui, que nos gustaría que pusierais vuestros anuncios en Iniciativa de Ayuda a los Demás, porque tenemos preparada una pequeña sorpresa, que es que todos los domingos vamos a grabar todas las iniciativas que hay en esa página, y todos los lunes, martes, miércoles, jueves, y de momento solo hasta el jueves, hasta que vayamos aumentando hasta el resto de la semana, lo pondremos a partir de las 7:15, esa misma grabación con todas las demandas de ayuda de todas las asociaciones. Con lo cual, pues aparte de la cuña publicitaria, yo creo que si ponéis eventos de, no eventos, sino compartir esos eventos con la página de la asociación, pues estaremos machacando constantemente que sí, hay esa necesidad y que os pueda ayudar. Sí, eso es muy importante. Y nosotras, por nuestra parte, pues agradecer que tengáis esta emisora y que poder darnos voz a la gente, sobre todo a los perritos, porque nosotros hablamos a través de ellos. Sí. Bueno, esta es una radio solidaria. Aquí todo el mundo tiene derecho, perritos, gatitos, tortugas, sí, pájaros, personas, todo el mundo, todo que difunda. Todo el mundo, y es muy importante, es muy importante lo que hacéis, sin duda. Pues muchísimas gracias. Deciros que la página que ha comentado Javier de Iniciativa, para que no se masifique, solo podemos publicar Javier y yo, pero que si vosotras nos enviáis a nosotros por privado los links de los eventos que hagáis para adopciones, acogidas, pues yo directamente lo paso a la página, y así cuando grabamos el programa los domingos, pues se mete dentro del programa y se está escuchando durante los siguientes 4 días. Perfecto, lo haremos, sí, sin duda. Uh-huh. Quería comentar una cosa que a lo mejor ahora no. Estamos intentando traernos unos perritos de Cuenca, no sé si lo habéis visto en Facebook. No, sí que no. Unos cachorritos de Cuenca, de un pueblo más. Y estamos buscando un transporte porque los perritos son unos cachorros y están bastante mal. Uh-huh. Y estamos buscando un transporte a ver si alguien puede llevarlos hasta Cuenca, que ama los protectora, ama los, no los traería hasta Utiel. Y de Utrecht nos los traería una compañera, Vicky, nos los traería hasta Valencia, donde los recogeríamos nosotras. Entonces, es que son 900 kilómetros. Concretando, ¿qué transporte necesitáis? ¿De qué zona? Desde Villa de Ventosa, uh-huh, que es el pueblo, a Cuenca. Cuenca, a Malos Protectora, los cogería y los llevarían hasta Utiel. Entonces necesitamos el trasplante de Villa de las Ventosas hasta Cuenca. Vale. Villa de las Ventosas o alrededores hasta Cuenca. Mira, parece ser que son los tiene un señor que no les está dando de comer y tienen 2 meses y son una camadita y están pasándolo bastante mal. Yo os puedo comentar que si ponéis el anuncio a tanto José Luis como yo, creo que os podemos dar una respuesta muy muy rápida, porque estamos en contacto con un grupo solidario en Facebook que se dedica al transporte gratuitamente, solidariamente, por toda España. Y después estamos en contacto con una persona que está montando una empresa de transporte animalista solidario. Entonces, bien sea por un lado o bien sea por la otra, creo que os podemos dar soluciones. También deciros que tenéis una opción con MRV en el momento que estéis dados de alta como asociación, que es un transporte solidario que hacen a precios muy económicos por toda España. El plan amigo, ¿no? Sí, el plan amigo, el plan ayuda 14 exactamente, o el plan amigo, no sé cómo ahora lo llaman. Te lo digo porque nosotros sí tenemos esa opción y sí se la recomendamos a todas las asociaciones, porque a pesar de algunos comentarios críticos que hay, pues nosotros no tenemos constancia que en los últimos 5, 6, 8 años haya pasado nada a ningún animal. Lógicamente el animal, sea gato, perro, que sea, porque mis gatas cuando van de viaje sufren, mis perros cuando van de viaje sufren, o sea, quiero decirte que es que eso es natural, pero dentro de ese estrés hasta ahora no ha habido ningún caso que llegara a los tribunales. No, además tienen, yo sé que MRV por las noches tienen un veterinario que los dejan en una zona y los controlan, creo. Pues mira, ese dato es la primera persona que nos lo apunta. También decirte que un compañero que le ofrecieron el trabajo, por eso sé que alguno tienen. Un compañero hizo la prueba para estar de veterinario ahí en MRV. Ah, bueno, pues mira, a todos los señores que han criticado a MRV parece ser que sí tienen veterinario, hombre. Fíjate por dónde nos hemos enterado, ¿eh? Te lo comento porque, bueno, ya sabes que aquí es muy típico que como estamos en el Facebook y no hay personalidad, pues que aparezca alguien como María, que es que yo la tengo ya en el ojo del huracán, que suelta la típica idiotez de turno, y perdón, no quiero decir que esta sea idiota, pero bueno. Nosotros también tenemos algunos, así que de vez en cuando nos tiran amenazas y nos llaman a ladronas y nos llaman de todo y no tienen ni idea, pero bueno. Sí, estafadoras, pero eso me parece que a todas nos pasa, ¿no? A todos nos pasa, a todas y a todos. Únicamente no sé quién se libra, pero bueno, todos tenemos una cruz, por lo visto, y bueno, nosotros tenemos a María, que todos los días me acuerdo de ella por las noches cuando me acuesto. No te la tomes en serio, porque yo creo que eso es lo peor. Sí. Ah, no, en serio no me la tomo, me escojono, porque es que además hay que ser tonto. Porque es que encima la pobre hace comentarios de cosas que no lee. Y hasta los demás ya le dicen, pero tú, ¿de dónde sacas esto? Si es que te pone lo contrario. Dice, no, da igual. Bueno, pues vale, en fin. Aceptamos pulpo como animal de compañía. Sí. Ya os he pasado el link de la página de los voluntarios de transporte a vuestra página de Imanimalia. Para que lo tengáis y lo podéis colgar ahí el transporte que necesitáis para ver si hay algún voluntario que pueda ofrecerse. Perfecto, gracias. Luego queremos también decir que hemos recogido un perro con un pedigrí bastante bueno. Lo han dejado los dueños, tiene 4 meses porque hace 2 meses le rompieron la pata. Tiene 4 meses el perro, o sea que no sé cómo se partirá una pata con 2 meses, pero bueno, tampoco es ahora la hora de buscar. Y lo operamos esta semana porque el perro, bueno, eso te lo dirá Maite, que es la que ha hecho las radiografías. Hemos creado un evento porque nos cuesta 600 euros, lo que pasa es que no lo han dejado a 400 el traumatólogo. Sí, claro, yo al ser veterinaria, la verdad, pues tengo amigos veterinarios, entonces pues les echo la puya y al final pues siempre me dejan cosas que yo no puedo hacer porque yo tengo una clínica aquí en Nules y es relativamente pequeña. Operaciones más complicadas yo no puedo hacer. Entonces, estos amigos míos de la Valle de Uxón, son traumatólogos. Este perro lo hemos recogido, tiene 4 meses y parece ser que se rompió la pata por un sitio bastante malo. Si no lo operamos, no podrá caminar en los próximos 2 meses, dejará de poder mover esa pata. Entonces, para esas cosas, es para lo que te comentaba Cielo antes, quería comentarte que necesitamos las donaciones. porque las adopciones se pagan solas, pero cuando te encuentras un perro que viene atropellado, que viene, pues en este caso, que viene con la pata rota y hay que operarlo urgentemente, pues necesitas el dinero, es inevitable. Sí, son cosas, o sea, cosas excepcionales que, por desgracia, traen la mayoría de los que abandonan. Eso, si, si se tuviera que cargar a la adopción, entonces la no lo adoptaría nadie, claro. No lo, porque esta misma cirugía nos va a costar 400 euros de primeras, si todo va bien. Pero claro, ¿quién va a adoptar un perro por 400 euros, un perro ya con la pata medio rota? Pues se compran uno, es lógico. Sí, no. Maite, eso me gustaría, perdona, me gustaría hacerte una observación, a ver qué te parece. Ya que eres veterinaria, nosotros estamos creando un grupo de veterinarios solidarios, bien entendido que cada veterinario en su sitio, pero creando áreas de influencia donde podamos recurrir a ellos para personas que no tienen recursos, personas que tienen problemas, intentar hacer unos precios solidarios. ¿Tú te apuntarías a eso? Sí, claro, ningún problema, si sí, yo ya prácticamente trabajo gratis. O sea. No, bueno, gratis, gratis no, pero bueno, casi. Sí, con nosotras sí. No, pero bueno, es mi, a ver, yo no tengo tiempo, yo tengo un bebé, tengo un negocio, tengo muchas cosas que, tengo mucho trabajo. Yo no soy de las que va por ahí recogiendo perros, pero mi donación y mi colaboración es con mis conocimientos y todo lo que yo puedo hacer. En este caso, pues si es gente que lo está pasando mal, pues oye, pues hoy por ti, mañana por mí, por supuesto que sí, que podría colaborar. Bueno, pues te cogemos nota, te apuntamos en la lista negra, porque va a ser la lista negra, Sí, y ya, chungo, ya me imagino. Maite, te dejo que te dé un aplauso. Me encanta lo que, porque realmente de corazón te lo digo, yo que estoy viendo los animalitos permanentemente de veterinarios que ofrezcan, ¿no? Sí, yo ya se me pueden decir, yo no hago más porque no sé, porque no sé o porque no puedo, porque si fuera por mí, pues yo haría mucho más. Y la verdad estoy bastante limitada con el tema, soy divorciada, entonces estoy bastante limitada con el tema del tiempo. Entonces, pues más bueno, valor tiene mucho ya más te... valor tiene todo el trabajo. Nosotras recogimos una perra que nos llamó la policía de nuestro, de Burriana, atropellada, que la dejaron en el arcén, y ella tenía al nene ese día y llamó a sus padres a las 2 de la mañana para poder venir a curar a la perra, o sea que mucho mérito, mucho. Sí. Eran las 11, no eran las 2 de la mañana, nos íbamos de aquí. Nos íbamos de aquí a las 2 de la mañana, pero cuando me llamaron eran las 11. O sea, pues nos íbamos a las 2 y tú, el niño te lo dejaste. Sí, sí, a veces pues... Bueno, esa es la verdadera vocación, ¿no? Es la verdadera vocación cuando uno hace algo con pasión, con deseo del alma. Entonces, nada es poco, siempre es así. Sí, eso es, ¿no?, lo que pasa. Claro, que te dan tanta pena y sientes tanta impotencia porque son seres que no tienen culpa de nada, que son completamente inocentes y que pagan las desgracias de las malas personas que hay por ahí. Seguro. Aprovechemos otra vez, Maite y Paqui, para recordar la forma de contacto que tienen las personas con vosotros, los que quieran colaborar siendo casas de acogida. Recordemos que si no económicamente no pueden, vosotras les suministráis el pienso y los gastos veterinarios también están cubiertos, o sea que solo tienen que darle el entorno y el cariño, que eso no cuesta dinero. Y aparte de las casas de acogida, para contactar con vosotros, ¿cómo lo pueden hacer? Lo pueden hacer por correo electrónico, que es imanimalia.bur@gmail.com. imanimalia.com. Ay, imanimalia. Perdón. imanimalia.bur@gmail.com. ¿Sí? ¿Gmail o Hotmail? Gmail, vale. O sea, es imanimalia.com o .bur. .bur. O sea, ORGBUR. Sí. Espera, te lo escribo. ¿Cuál de las dos? Espera, que te lo escribo ya. Es que el nombre me riñen siempre porque resulta que el nombre lo puse yo hace mucho tiempo y ellas me y Maite me riñe por el nombre. Bueno. imanimalia.bur@gmail.com. Bueno, yo creo que nos ha quedado claro ya. De todas maneras, yo también os invitaría, dentro de unos minutos tenemos que dejaros, os queda un poquitito todavía, pero os invitaría porque va a intervenir Víctor Valladares, que es un abogado que tiene un bufete en Madrid, pero que defiende a través de una ONG que él ha creado, que todas las causas de maltrato animal gratuitamente. Qué bien. Y está en contacto con la asociación también. Entonces, cada vez que tengáis un caso de maltrato animal, pues ya, siempre y cuando tenga base jurídica, entendámonos, porque luchar contra los molinos de viento está bien en Don Quijote, pero en la vida no funciona, ¿verdad? Sí. Entonces, todas esas causas van a ser llevadas de forma altruista, o sea, gratuitamente, sin coste. Y me gustaría recalcarlo, porque creo que es un buen tanto para las asociaciones y para vosotras. Sí, desde luego, todo lo que sea ayuda al animal. Sí, es importante. Bueno, perdonad, a través del correo, terminamos con lo de los contactos, es a través del correo imanimalia.bur@gmail.com o a través del Facebook mandándonos un privado, tanto a Paqui Hidalgo, Paqui Imanimalia, que es donde normalmente lo colgamos todo, que es donde más contactos hay. A Raquel, ¿cómo está? A Raquel o a Mon Veterinari, que es el nombre de mi clínica, que es, yo también estoy agregada ahí en la página. Claro, si alguien necesita algún consejo veterinario, mejor a Mon Veterinari. Claro, si es tema de consejo veterinario, a Mon Veterinari, pero si lo que quieren es colaborar, pues a Paqui o también a mí, no hay ningún problema. Sí. Recordemos que tenéis el Teaming, que es Imanimalia, también para los que quieran donar un euro al mes. Sí. Recordemos también que como hacéis mercadillos solidarios, también agradecéis que os donen o juguetes en buenas condiciones o a cacharros artilugios que funcionen y que estén bien, pero que el propietario no los vaya a utilizar y que vosotras podáis venderlo en esos mercadillos para poder financiar los gastos de los animales. Sí, cualquier cosa que se pueda vender que no vayan a usar, pues perfecto. Nosotros lo vendemos todo. Sí, nosotros a un euro, a dos euros, lo vendemos todo. Vale. Y yo también me gustaría... Perdón. Dime. Primero las damas, por favor. Gracias. Que nada, que la gente que esté por aquí, por la zona, si quiere hacer la donación, no sabe dónde llevarlo, lo puede traer aquí a la clínica, ¿vale? Porque no hay ningún problema. No. Me lo acercan aquí, yo estoy en Nules, en Avenida Constitución 126 y me traen pienso, me traen lo que sea, yo ya lo aparto para dárselo a mis compañeras o a las casas de acogida o lo que sea. A mí me gustaría, Paqui y Maite, que si queréis, hay una iniciativa de la asociación que se llama Mercadillo Solidario, en el cual estamos consiguiendo o intentando que escritores que publican libros, cantantes que publican discos y personas que pasan por esta asociación, las cosas que publican y productos que se venden tengan el mismo coste para un usuario que en una tienda, en una librería, en una discográfica o en una gran superficie, pero que la comisión o el beneficio sea para la asociación que escoge la persona que lo compre. Sí, ¿te lo comento? Eso me lo comentó ayer José Luis y me parece muy interesante. Sí. Te lo comento porque ahí es de libre entrada. Y podéis visitarla si queréis, si os gusta la idea, ya os contamos cómo funciona y cómo no funciona más despacito. Y bueno, no sé, ha sido corto, pero ha sido intenso, ¿no? Sí, hemos estado cómodas, la verdad. Sí, la verdad que nos faltaba el café porque no nos ha dado tiempo, pero sí. Bueno, y Cielo, ¿tú cómo lo has visto? ¿Para ser tu primera vez? Me encantó. Lo único que, si me permiten ustedes, yo quería hacer la última pregunta, dos minutitos. Cuando ustedes entregan los perritos y los gatos en adopciones, ¿los castran antes de entregarlo? Les hacemos firmar el contrato la mayoría de veces les hacemos... A ver, el contrato de adopción siempre viene con la cláusula de la castración. Normalmente si los entregamos con 3 meses no los podemos castrar. Si los entregamos con más de 6 claro. meses, siempre los castramos. Bueno, eso ya me quedo tranquila. Bueno. Gracias, chicas, han sido divinas y me ha encantado, un placer para mí estar con todos ustedes. Bueno, igualmente. Todavía les quedan 3 minutos, no las vamos a echar tan rápido, que además lo han hecho muy bien, esos nervios que Maite me decía al principio, yo creo que se te han pasado el tirón, No, todavía estoy nerviosa, lo que pasa es que estoy acostumbrada a hablar y yo creo que me defiendo un poco, pero yo soy la del Facebook que no hablo nunca y ella es la que habla. Bueno, pues yo a las 2 os pongo un 9, Vale, muchas gracias. Aprobada. Sobresaliente, ¿no? Sobresaliente. No. Recordaros que si queréis volveros a escuchar esta tarde, esta noche, no, esta sí. tarde, al, no, mejor dicho, perdón, me estoy equivocando yo, esta noche de 10 a 11 y media, podéis escuchar. Uh-huh. Muy bien, pues lo haremos seguro, así nos oímos. Que la idea es que Cielo coja un poquitito de tablas con nosotros, le peguemos algo de lo guapo, porque las mesuras no se las vamos a pegar porque no la tenemos, ¿no? Pero le peguemos algo de lo que hacemos, el punto de vista, y empieza a hacer un programa que se va a transmitir en Iberoamérica, en Sudamérica, en Hispanoamérica, como lo prefieras decir. ¿No es así, Cielo? Así es. Bueno. Esperemos que todo salga divino. No. Pero sí, más vale. Me encanta el proyecto que sea en América, en todo el mundo, que se vaya uniendo cada vez más. Hombre, yo te voy a decir que tenemos una pequeña sorpresa y dentro de poco espero que haya una persona que en Francia haga lo mismo y haga una persona que en Italia haga lo mismo, con lo cual seremos una emisora multilingüe, ¿no? ¿Se dice así? Es que tenéis mucha suerte. Sí, mucha suerte. Nosotros estaremos aquí para lo que necesitéis. Pues hombre, ya de todas maneras lo que sí tenemos que agradeceros muchísimo y en el alma es que hayáis estado aquí con nosotros, porque la verdad es que con cada asociación que pasa por este programa, a veces un poco más corto, a veces un poco más largo, pues aprendemos algo. Y de verdad agradeceros que tengáis esta iniciativa, aprovecharos de Ezequiel, os lo digo sinceramente, porque es un buen profesional, muy buen profesional. Muy riguroso. Sí, ya contactaremos con vosotros para que nos deis más información sobre sí, él. Sí, sobre todo lo que nos borrará mucha prisa, lo siento mucho, es el viaje de Cuenca. No sea lo mío. El viaje de Cuenca, te puedo asegurar que de aquí a 24 horas vas a tener respuesta. Vale, pues muchas gracias. ¿Tenemos que colgarlo? ¿Habéis puesto vosotros ya? Creo que ya lo ha hecho José Luis, ¿no? Yo les he puesto el link en su página, pero si lo cuelgo, o sea, si hay que colgarlo, lo cuelgo. Sí, lo puedes colgar tú y que lo vuelvan a colgar ellas. Dos mejor vale. que uno, ¿no? Vale. Y cualquier otra petición que tengáis, cualquier otra cosa, de verdad, esta radio es vuestra casa. Y usarla porque es un medio de comunicación, llegamos a muchas personas. Parece ser que, bueno, somos un poco tontos porque en vez de pedir para nuestra asociación, pedimos para las asociaciones de los demás. Pero bueno, yo creo que es mejor porque no nos llenaremos las arcas, pero nos llenamos el alma de buenos sentimientos y de buen rollo. Aunque sea un poco hippie lo que acabo de decir, pero es así. Pues que es así. Nosotros recogimos hace poco de la perrera de la Pinada 3 cachorros, en muy, muy mal estado. La sarna, bueno, estaban súper mal. Y resulta que estos chicos, había una protectora de Cataluña que se había puesto en contacto con la perrera. Los recogimos nosotros, los pusimos medio bien, medio buenos, y ellos vinieron a recogerlos aquí. Que a veces haces más, a veces por los demás también. Sí. Pero está muy bien eso que tú dices. Bueno, yo creo que para eso está muy bien el título, que es Radio Ayuda a los Demás. Y ahora sí que os tengo que despedir. Si queréis una pregunta antes cosa. Solo. Me habéis dicho Villar de las Ventas, Cuenca a Cuenca, ¿verdad? Villar de las Ventosas. Ventosas, vale, ok. Vale. Sí. Chicas, si pues queréis. Nada, muchas gracias a vosotros, de verdad. Muchas gracias. Cielo, sí, si quieres. Perdón. Me colo el nombre. Os he interrumpido. Disculpad, volver a empezar, hombre, si sois tan amables. Que os he pisado, sin querer. No, muchas gracias. Que muchas gracias por todo y que de verdad que mucha suerte a todos. A nosotros y a vosotros, a todos. Sí, mucha suerte y eso, que estamos aquí por si alguna vez necesitáis cualquier cosa, estamos aquí también para vosotros. Lo apuntaré en la lista. Cielo, ¿te quieres despedir de ellas? Sí, que ha sido un placer, chicas, haberlas escuchado, conocerlas, y le ofrezco, como les dije, la página de adopción como mi muro para que yo pueda difundirlos y los ayude, en alguna forma, que los ayude. Para muchas eso estamos. Bien, Cielo, un encanto también haberte oído. Muchas gracias. José Luis, ¿quieres despedirte de ellas? Sí, tanto. Ha sido todo un placer, tanto Maite como Paqui, aunque Paqui te tuviste que ir el sábado a un rescate y no pudimos hablar. Y recordaros que cualquier evento que hagáis para adopciones o acogidas, me lo pasáis por privado y yo lo pasaré a la página y lo difundiremos en la radio. Muchas gracias. Vale, pues muchas gracias. Bueno, pues ahora os tengo que despedir. Me toca siempre ser el poli malo de esta canción, pero alguien tiene que hacerlo. Entonces, sí. Muchísimas gracias por haber estado en directo con nosotros. Os espero que os guste la segunda parte de este programa, que es con el abogado Víctor Valladares. Sí, nos quedaremos a escucharlo. Sí. Y nada, ahora tengo que colgaros. Yo intentaré amenizar esto un poco porque veis unos típicos pitidos de Skype mientras hacemos el resto de conexiones y volvemos a salir en directo, porque bueno, esto es lo que tiene, por desgracia, que no podemos hacer las cosas como nosotros queremos, sino que tenemos que ceñirnos a un programa que tenemos aquí y que, bueno, pues muchísimas gracias a Skype porque nos permite hacer estas conexiones gratuitamente sin que nadie se tenga que desplazar y sin que nadie tenga que dejar sus cosas y sus trabajos. Y bueno, pues estamos en ello, no podemos decir otra cosa. Y bueno, pues ahora mismo, dentro de unos segundines, si Dios quiere, estaremos ya todos en línea, aquí otra vez de nuevo, y perdonad que os esté dando la paliza, pero como no sé decirlo de otra manera y tal, pues vais a oír ahora unos pitidines, espero que no os moleste, ¿eh? Hola, buenas tardes, Víctor. Víctor, ¿me escuchas? Sí, ahora sí te escucho, se Hola, cortó cielo. La transmisión recién. Sí, es que se corta y se vuelve para el siguiente programa. Cielo, ¿estás? José Luis, ¿estás? Sí, estoy. Víctor, ¿nos escuchas? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Víctor. Bueno, como ves, lo hemos intentado hacer lo más rápidamente posible y lo menos doloroso posible. Espero que los oyentes no se hayan asustado mucho por la verborrea mía, pero bueno. Pues nada, Víctor, encantado de escucharte y ante todo pedirte mil disculpas por haberte cambiado el día de programa. Pero mañana tenemos un señor que tiene una agenda muy apretada y era el único día que podía estar en España y podía hacer la transmisión. Entonces, pues nada, pedirte disculpas en primer lugar, sobre todo. No te preocupes, es un placer, no pasa nada. Bueno, es un placer estar con vosotros, bien sea lunes, bien sea martes. Pues intentaremos que sea todos los martes, porque estos cambios no los solemos hacer mucho, pero alguna vez toca la papeleta, ¿verdad, José Luis? Sí, esto es la agenda que marca. Bueno, pues nada, Víctor, en primer lugar te vamos a presentar a una chica que es colaboradora nueva de la radio, que se llama Cielo, y que está haciendo el rodaje con nosotros. Cielo, te presento a Víctor. Víctor, te presento a Cielo. Hola, Víctor, buenas tardes, bienvenido al programa. ¿Qué tal, Cielo? Gracias, igualmente. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Te tratan bien o no? Te tratan divino, me siento fantástico, como en mi propia casa, como si estuviéramos tomando un café, conversando y hablando de todos estos temas tan importantes para que nos compete hoy día, de los animalitos, ¿no? Pues me alegro, sí, la verdad es que hacemos una labor, bueno, sobre todo ayudar a los demás, hace una labor estupenda y esperemos que nosotros echemos un poquito o estemos de una manera a un nivel semejante o parecido al de ellos, pero bien, pero vamos, que me alegro que te traten bien. Oye, yo de verdad que la cura de humildad está muy bien, Víctor, pero bueno, tú también haces un trabajo maravilloso, ¿eh? O sea que... Si nosotros que somos neófitos en esto, hacemos una buena labor, que será Víctor. Víctor, gracias. Lo que pasa es que Víctor, yo creo que es un hombre que trata de ser humilde y no quiere ponerse medallas, porque creo que llegó a un punto que también descubrió que las medallas lo único que hacen es fastidiarte las camisas. Pero bueno, está ahí el día a día. Y había un dicho italiano del Renacimiento que decía: un hombre va, más o menos traducido, traduzco muy mal italiano, que me disculpen los italianos, un hombre vale lo que valen sus hechos. No sé, igual parece un poco burdo, pero bueno, creo que define mucho lo que es una persona. Y nada, Víctor es una persona que está haciendo una gran labor. Os recuerdo que su ONG lleva a cabo temas judiciales contra el maltrato animal de forma gratuita en toda España. Y nosotros estamos intentando potenciar esa información para que todas esas personas que tienen este tipo de problemas, de que ven un maltrato, de que no lo pueden denunciar, que no saben cómo hacerlo y de no saben cómo llevarlo a cabo, nosotros encantados le ponemos en contacto con el despacho de Víctor, o puede ponerse en contacto con su despacho, porque ahora Víctor nos va a decir dónde le podemos encontrar, ¿verdad? Así es, en caso de maltrato animal, la ONG www.contraelmaltrato.org. Y en el supuesto que tengáis cualquier otro tema de derecho animalista, en mi despacho jurídico, que es www.loganlex.es, para lo que necesitéis. Bueno, Cielo, ¿qué te parece el tema? Me parece fantástico. Te juro que realmente estoy emocionada porque no sabía que en España hay abogados ayudando a los animales en este aspecto, ¿no? Yo estoy más o menos involucrada con el tema porque siempre presentan en mi muro animalitos maltratados y me preguntan. Y todos deseábamos lo mismo, alguien que nos defienda, es decir, nos defienda porque uno se siente, ¿no?, una parte de ello, de ver el maltrato, el abandono, bueno, cómo los dejan y queda totalmente impune la persona que daña. Así que para mí es una novedad maravillosa, maravillosa que voy a difundirte. Pues muchas gracias, Cielo. Somos, aparte de mi despacho jurídico, hay más compañeros que también me están llevando una labor impresionante y vamos, intentamos salir más cada día. Y creo que somos cada vez más y mejor preparados también. Bueno, y además decir que no solo Víctor hace esa labor, sino que además gana juicios, que es de lo que se trata al final, ¿no? Sí, la verdad que el ratio juicios ganados, juicios perdidos es muy favorable hacia los juicios ganados. Estamos bastante conformes en el despacho de la ONG, pero sí, el último, como ya comentamos la otra vez, derecho animal, fue muy favorable hacia nosotros y bien, por ahora va bien, por ahora va bien. Se ve que los jueces también están siendo más proclives hacia estas demandas, ya nos ven como los frikis o las personas raras que presentamos demandas absurdas en favor de seres que no son seres humanos, valga la redundancia. Por ello, parece que la judicatura está poniéndose un poquito a nuestro favor y eso siempre es de agradecer. Bueno, pues esperamos, desde aquí les damos las gracias a sus señorías de que empiecen a ver las cosas de otra manera y no empiecen a ver las cosas como, bueno, eso es algo cultural español, porque eso no es algo cultural español. El maltrato es maltrato, sea quien sea, una planta, una mujer, a un perro, a un gato, a un tortugo, a una cigüeña. Y no solo los linces ibéricos tienen derecho a estar protegidos, ¿eh? Hay más, ¿verdad? Sí. También era hasta hace poco un bien cultural español el maltrato, la violencia de género, y ha dejado de serlo, o sea que... Bueno, cierto. Yo espero que esa costumbre cambie, como han cambiado algunas, porque el derecho de pernada creo que en España se acabó hace muchos siglos, ¿no? Esperamos no volver a esos sitios, porque ni a esas cosas. esperemos que... Pero vamos, porque como tengamos que volver ya, no podemos pegar un tiro. Bueno, pues en mi caso yo le pegaría un tiro a alguien, no me lo pegaría yo. Eso también es verdad. También es verdad. O te lo pegaría a ti para cogerse derecho, vamos a poner. Bueno, pueden intentarlo hacer, ya es más diferente, ¿eh? No sé cómo explicarlo. Oye, Javier, te quiero hacer pregunta. ¿Hay algún proyecto de hacer una ley en España contra el maltrato animal? Eso creo que Víctor te podrá resolver la duda mejor que yo. Sí, realmente una ley de protección animal a nivel nacional o contra el maltrato animal, como pregunta Cielo, a nivel nacional en España no existe. Como bueno sabéis, hay 17 comunidades autónomas, cada uno tiene su ley de protección animal y proyecto hay intentivas o por parte de grupos que no son políticos. Bueno, hay algún partido político animalista que también lo está intentando realizar, pero a día de hoy no existe ningún proyecto. Sí que existe, en el Código Penal tenemos ahora mismo tres preceptos, un delito de maltrato animal, cuya pena es absurda, y después dos artículos referidos a faltas contra maltrato animal. Si bien hay un proyecto de Código Penal, ellos llevan un anteproyecto, el Código Penal, que en principio entrará en vigor este año, que sí que incorpora una modificación cuya regulación implica una mayor dureza en cuanto al maltrato animal y si se añade un artículo más en el Código Penal. Pero proyecto de una ley contra maltrato animal en sí no existe, ahora mismo no la hay, o por lo menos... Claro, eso sería muy interesante de proponerlo, ¿verdad? Porque, sí, se ha propuesto varias veces por muchos grupos, pero o sea, no me refiero a grupos políticos, sino a asociaciones, etcétera, y por un partido político en concreto que lucha contra el maltrato animal, si bien han caído esas reclamas en saco roto, es decir, no, a día de hoy no hay ningún proyecto a nivel nacional de una ley de protección animal. Una pregunta, Víctor. Me dicen por aquí por el Facebook que fueron a denunciar un caso de un maltrato a una perrita que apareció con la oreja cortada, con la pata colgando literalmente en la piel. O sea, fatal. Fueron varias veces al Seprona y que, tres veces al Seprona, y que el Seprona les dijo que no podían denunciar los hechos. Y al final tuvieron que poner la denuncia en policía local. ¿Y cuál es el motivo? ¿No le dieron ningún motivo? ¿Ni por parte del Seprona? Pues en principio, a ver, no me comentan nada más, pero me dicen eso, que la policía, que luego policía local sí que les admitió la denuncia, y que en otras poblaciones sí que han podido, sin ningún problema, poner la denuncia en Seprona otros animalistas. Hombre, no, y nosotros mismos, es decir, no es la propia ONG nuestra. Hombre, yo con el Seprona particularmente y la ONG también de una manera concreta, nuestra relación es excelente con ese cuerpo. Si bien, bueno, siempre puede haber alguna persona que ese día tenía un mal día o que no le apetecía trabajar mucho, pero vamos, en todo caso no entiendo el motivo por el cual no, ni siquiera quiso interponer la denuncia. No lo entiendo, sinceramente. Me comenta otro caso de una perrita que se les perdió, fueron a la policía local, no les dejó poner la denuncia, sin embargo se perdió un perro en Cáceres y sí que le dejaron la policía local de allí poner la denuncia. Sí, eso depende. Mira, el problema que tenemos en España es que tenemos tantos cuerpos de fuerzas sobre el Estado que ya las competencias muchas veces se pierden. Mira, el problema que es fundamental con mucha gente, no digo todos, pero con bastantes miembros de Seprona, policías municipales, etcétera, es que hay una falta de preparación legal en cuanto a ellos, en cuanto a la hora de interponer denuncias, competencias, a la hora de ejecutar una denuncia, a la hora de ejecutar un orden judicial, que llevan a estos dislates o estos disparates jurídicos. Es decir, lo que tú me cuentas, en un sitio si te admiten a trámite una denuncia por parte de la policía local o me admiten presentar una denuncia, en otro sitio por el mismo hecho no me lo permite, pero si se pone o viceversa. Depende con la persona, básicamente depende con la persona con quien des, ¿vale? Es decir, yo por la ONG lo que solemos animar es que cualquier tipo de denuncia que se presente de ese estilo, siempre lo ideal es ponerse en contacto con un abogado. Y si ya tienes la posibilidad de hacerlo de manera gratuita, que no te suponga ningún gasto para ti, pues con una asociación, por ejemplo, como la nuestra. Nosotros interponemos denuncias directamente ante el juzgado. O sea, no entendemos que la actividad del Seprona la vemos de una manera más práctica a la hora de estar en el propio campo, es decir, si tú estás, si necesitas que levante un atestado, pues sí, llamarle o hablar a la policía local, pero en todo caso nosotros vamos directamente al juzgado, el juzgado de instrucción correspondiente, es decir, lo llevas a registro y presentas la denuncia de la manera más rápida y más eficaz. Bajo nuestro punto de vista, que el Seprona también funciona, evidentemente que funciona, y nosotros, insisto, no tenemos ninguna queja, siempre nos han ayudado dentro de lo que hemos solicitado, pero bueno, hay casos y casos. Pues toma nota, porque vale. Por lo visto tienen problemas, ya te digo. Bueno, de todas maneras, pues si quieres darle nuestro contacto por Facebook, no hay ningún problema, que se ponga en contacto con nosotros, le echamos una mano. Vale, pues entonces se lo daré, porque por lo visto tiene problemas de escucharnos y no te ha escuchado, pero ya se lo comentaré. Ah, vale, pues dale contacto, que nos llame cuando quiera o nos escriba un correo electrónico o a través de la página del muro de la página de Facebook o de Twitter, creo que también tenemos, sí, de Twitter también, que nos busque y sin ningún problema. Y hablando de casos, os quería comentar, si hay tiempo, un caso muy particular que me han dicho hoy en Barcelona. Me he quedado un poco sorprendido. No me había pasado todavía. No sé si hay tiempo, Javier, José Luis. Sí, en principio sí. Dale. Sí, es corto. Es decir, por lo que veo, ahora se están produciendo secuestros, entre comillas, de perros. Es decir, en este caso me llamó una señora muy, muy apenada, muy alterada, llorando, comentando que llevaba a su perrita adoptada de una asociación, fue al supermercado, la dejó atada dentro del supermercado y al parecer una señora apareció por allí, se lo llevó, la perra tenía chip y tenía todos los datos, lo llevó a un veterinario, este veterinario llamó a la legítima propietaria, la que había adoptado al perrito, y le dijo que estaba ahí, si bien se la entregó a la persona que se la llevó. Es decir, el veterinario le dijo, está aquí, pero se lo voy a dar a esta señora, se lo voy a devolver, cosa que no puede hacerlo. Es decir, está obligado legalmente y estatutariamente, conforme a su reglamentación, a dársela aquí en nombre, o sea, a la persona que aparece como propietaria en el chip. Y resulta que esta señora que se llevó el perro, al parecer trabaja en una protectora, o colabora o es voluntaria de una protectora, y al parecer, según han comentado a la señora que me ha llamado, se dedica a hacer de una manera continuada estos hechos. Es decir, recibió posteriormente nuestra futura clienta, recibió una llamada de esta señora y le dijo que o le daba un dinero o no me volvía al perro. Extorsión. Sí, no, absolutamente. Es decir, aparte de un hurto, veo unas coacciones como una catedral. Y esta señora la ha llamado, dijo que iba a denunciar, y curiosamente en esta segunda llamada le ha dicho la secuestradora, entre comillas, que el perro lo ha perdido. Es decir, evidentemente no lo ha perdido, claro está. Y al parecer esta señora coge perros de otros lados y vuelve a readoptarlos, es decir, borra los datos del chip y vuelve a darlos en adopción a otra gente, pidiéndoles evidentemente los pequeños gastos que toda protectora solicita, por gastos veterinarios, gastos de cuidado del animal, etcétera, que suelen alcanzar los 90 euros por regla general. Es decir, esta señora pues mañana va a juzgado, presentó ya una denuncia en Cataluña, insisto, los Mossos d'Esquadra, mañana va a juzgado a ver cómo es el procedimiento y nosotros nos haremos cargo de la denuncia, pero si ella desea hacerlo con nosotros. Pero es algo que me llama la atención, es decir, como gente que en teoría busca bien el estado de los animales, digo siempre presuntamente, y en teoría conforme a lo que se me ha indicado por parte de la propietaria, y se dedica a estas cosas. Es que no es algo sorprendente, la verdad. Sí, por dinero dices, bueno, aún, pero que alguien que se dedica a mirar por el bienestar del animal, como es un veterinario, y que no que avise, pero después te deje el mal cuerpo de decir, no, pero se lo devuelvo a la que lo trae. Vamos, perfecto. Sí, sí, es que es algo, se me queda sin palabras. Yo, según lo estoy escuchando, esto me recuerda al secuestro express, ¿no? Sí, sí. Tal cual. De algunas zonas de Sudamérica, sí, sí, efectivamente, efectivamente. Bueno, es que me estaba contando y yo no daba crédito. Es algo sorprendente, sorprendente. Pues, señora, pues si se abre el procedimiento judicial, será un juicio de faltas, le caerá una multa la de unos 300, 400 euros y poco más. Es decir, se ha acabado toda la sanción que tiene esta señora, porque tenemos, bueno, pues una ley, como decía, que tenemos nuestra, si existe una ley de protección nacional, pues la ley que tenemos ahora. Bueno, pues a veces, por desgracia, en esta vida toca bailar con la más fea, y en este caso parece ser que tocó bailar con la más fea, que le vamos a hacer. Pero bueno, de todas maneras, eso no quita de que esa buena señora se podía dedicar a otras cosas mejores, digo yo, ¿no? Sí, vamos. Todo lo que conlleve. El tema es que no está claro, ¿verdad? No queda claro si realmente lo lleva a adoptar por otras personas o está en otro lugar oscuro. No lo sabes. Tienes tu razón. Rodea tantas cosas atrás de los callejeritos, ¿no? Claro, sabemos lo que puede hacer, haber hecho. A ver, yo intuyo que lo tendrá en su poder, seguramente. Habrá presentado, yo si fuera ella, bueno, no voy a decir para no darle pistas, pues no creo que nos esté escuchando, no creo que una persona de esa catadura moral escuche este programa, pero de todas maneras no diré lo que yo haría si fuera ella para intentar taparme, pero bueno, yo entiendo que lo debe tener ella, o alguna. No lo sé. Bueno, pero Víctor, por desgracia, nosotros y tú sabemos que esto no es nuevo. Todos los días nacen iniciativas y nacen cosas que se distribuyen por Facebook. Aparte de los ataques gratuitos a algunas asociaciones, entre ellas Asociación Ayuda a los Demás, que por lo visto últimamente ya se han olvidado del tema, pero hubo una temporada que nos tenían un día cruz y otro día cruz. Pero creo que hay demasiadas cosas que no están claras y demasiadas cosas que, aparte de no estar claras, son delito, ¿no? Sí, sí, tú me has estado enviando, bueno, me habéis estado enviando una serie de temas que hay bastantes dudas de su verosimilitud. Es decir, realmente lo que me estás enviando tú concretamente y ayuda a los demás, pues ya lo comentaremos, no aquí, sino en privado. Ya lo haremos público en su momento, pero vamos a empezar a presentar denuncias penales por doquier. Es decir, por lo que se ve, hay gente que al menos supuestamente se intenta lucrar ilícitamente, y que no se me entienda mal, y voy a poner siempre entrecomillado, con el negocio de las adopciones o tamings, o con el negocio de los animales, y siempre entrecomillado, insisto. Y la verdad que lo que he estado investigando también me ha dejado de piedra. Ahora mismo no podemos contar nada para no poner en preaviso a estas personas. No decimos nombres todavía, pero bueno, cuando el procedimiento penal tenga su solución ya lo haremos. Sí, a mí lo que me gustaría, Víctor, es que cuando se presente la oportuna denuncia, si no te parece mal, tapando los nombres, la vamos a dar publicidad, creo que se puede hacer, ¿no? Sí, sin problema. Si no, las iniciales y sin problema. No, nosotros somos más chulos, tapamos el nombre completo y los datos totales, menos lo que es el texto jurídico, para difundirlo, y todo el mundo se dará cuenta de quién es la persona de la que hablamos, y creo que quedará bastante potable. Y lo que sí estamos es en contra de que alguien se lleve un solo céntimo de el dolor y el sufrimiento y del buen corazón de personas que se lo están quitando muchas veces de sus caprichos, creyendo que están ayudando a una mascota, sea un perro, sea un gato, a quien sea, a salir adelante, y en realidad lo que están haciendo es que alguien se llene los bolsillos, y eso no va con nosotros. Y desde aquí le vamos a dar toda la caña del mundo, con tu ayuda y con ayuda de otras personas. Próximamente nosotros tenemos también otra iniciativa que va a salir adelante, que hemos dejado el viernes reservado, porque el viernes vamos a hacer un programa de denuncia sobre todas estas estupendas y maravillosas personas que con el velo de ser animalistas se dedican a otras cosas, y esperamos que tú nos des apoyo legal para saber lo que podemos decir o lo que no se puede decir, porque no queremos meter la pata ni levantar la liebre, porque lo que nos interesa de verdad es que se terminen estos casos en el juzgado, que es donde tienen que terminar, no en un cruce de acusaciones ni en una pérdida de tiempo contestando ni contestando, sino hechos, que es lo que creo que de verdad hace daño, ¿no? Sí, cuenta con nuestro apoyo, evidentemente. Sí, porque ni pedir. Hoy tienes problemas de sonido, Víctor. Repítelo, porque no te hemos entendido, la verdad. Sí, contáis con nuestro apoyo, que no hace falta ni que nos lo pidáis. Es decir, contáis con nuestro entero apoyo para intentar desenmascarar a esta persona, por llamarlas de alguna manera, y que nos estén beneficiando de algún corazón de otras. Eso está claro. Oye, me escucháis mejor, ¿verdad? Sí, ahora sí. Bueno, José Luis, ¿qué te parece lo que nos acaba de contar Víctor? Hombre, a ver, sin palabras. La picaresca humana, si ya lo han hecho con el ser humano, el tráfico de seres humanos, pues con las personas tres cuartos, a los secuestros pues, también a los animales. Esto es más de lo mismo, del cómo sacar dinero fácil sin mover ninguna mano. Me piden por aquí, Víctor, ¿cuál es tu asociación para poder denunciar casos de maltrato animal? José Luis, si me dejas adelantarme a Víctor, decir sí. Que está colgado en la página Iniciativa Mascotas Ayuda a los Demás, creo, muy grande, y de todas maneras Víctor nos lo va a decir ahora, pero que siempre ahí está colgado un enlace de la ONG de Víctor Valladares, y lo que hace y a lo que se dedica. Y ahora, Víctor, si eres tan amable y perdona que te haya pisado, dinos, por favor, cómo localizarte. Hay varias formas. Tenéis en Internet, bueno, la asociación se llama Asociación contra el Maltrato. En Internet podéis encontrarnos bien en www.contraelmaltrato.org o bien en www.mascoteros.es, y en Facebook nos veis como... Hoy tenemos que disculpar porque a veces la magia de Internet no funciona todo lo correcto que debería funcionar, y hoy Víctor tiene problemas con su conexión. Entonces os ruego que nos disculpéis, pero yo, si lo he entendido bien, le podéis encontrar en Facebook o le podéis encontrar en Internet, y si no, cualquier persona que necesite ayuda de este despacho de abogados o de esta asociación sin ánimo de lucro, o sea, que lo va a hacer gratuitamente todos los casos de maltrato animal, os podéis poner en contacto con las páginas de la Asociación Ayuda a los Demás, que gustosamente os remitiremos a él, o gustosamente le remitiremos toda la información que nos facilitéis. Y perdona, Víctor, que te haga la traducción, pero es que hoy no te funciona bien internet. Ahora debería funcionar. Estuve tocando por aquí un poquito a ver si ahora funciona mejor, ¿vale? Ya me indicáis, ¿de acuerdo? Pues entonces yo creo que ahora sí. ¿Podrías repetirlo, por favor, para que sean tus palabras lo que lo digan? Podéis encontrarnos en internet en www.elmaltrato.org o bien en www.mascoteros.es y en Facebook nos podéis encontrar en Asociación contra el Maltrato, nos buscáis, o en de maltrato animal lo llevamos de manera, o sea, sin ánimo de lucro, de manera gratuita. Nos referimos a temas de maltrato animal, ¿de acuerdo? Se te ha oído un poco, te he cortado, pero yo creo que el mensaje ha llegado claro. Bueno, Cielo, ¿y tú cómo lo ves desde Argentina? ¿Cómo ves esta iniciativa? Me parece fantástico saber que está Víctor entre nosotros, y incluso yo puedo mandarle casos, porque más estoy en España que en Argentina, lo saben. Tengo muchos casos y muchos chicos y chicas que me preguntan qué hago con este animalito que ha sido maltratado, o mirá, esta persona que lo ha llevado no lo llevó en tal lugar. O sea que ya cuento y tengo tu... Este se puede buscar en Google, ¿verdad? Donde dice www.contraelmaltrato.org. Sí. Sí, y si no. Bárbaro. O sea, sí, que sí. Cualquiera te puede llamar de los animalistas que realmente necesitan y vos le contestás. Justo. Sí, somos más abogados también. Está Minerva Sánchez, que es una compañera de profesión también. También ella o yo os contestaremos sin ningún problema. Bueno, pues ahora ya parece. Es increíble sentirse protegido. Es decir, no nosotros como personas, sino sentir protegida a esa criatura que le está pasando semejante barbaridad. Y sí, sentimos esa impotencia cada vez que difundimos. Porque, bueno, es la primera vez que siento que hay un abogado y me siento feliz. Y te lo agradezco de corazón. En nombre de ellos te lo agradecemos esas alabanzas, esas loas. Muchas gracias, Cielo, y a todos los que, evidentemente. Bueno, no, gracias a ti por el trabajo maravilloso que estás haciendo. Hoy te están poniendo medallas por todos los lados, Víctor, macho, ¿eh? Estoy rojo ya. Realmente agradezco mucho. No, bueno, pero de todas maneras, como dije antes, a veces no se gana de dinero, pero se ganan otras cosas, y cuando se ganan otras cosas hasta el alma se siente mejor, ¿no? Sí, cierto es, así es. Bueno, José Luis, tú que estás por ahí oteando las redes, ¿qué nos cuentan? ¿Hay alguna cosa más que nos cuente alguien? ¿Alguna cosa que quieras saber algo más sobre cómo es la asociación de Víctor? En principio, a ver, la duda venía de Valencia por esta contrariedad a la hora de iniciar un mismo proceso en varios sitios. Pero claro, ya ha dicho Víctor bien claro que depende de la persona, depende del cuerpo que sea, depende de la zona que sea, depende de todo. Depende de cómo esté el día también. O sea que todo esto depende de muchas cosas. Pero bueno, si tienes detrás a un bufete de abogados, o sea, una asociación, mejor dicho, con abogados animalistas que se encargan directamente de ir donde sí que les van a aceptar la demanda porque haya pruebas evidentes, y ahí ya no van a decir que no, aquí no es en otro sitio, pues entonces se ahorra uno muchos quebraderos de cabeza y muchos viajes tontos. Hombre, yo no sé si lo he entendido bien, pero que me corrija Víctor si lo he entendido mal. Yo creo que la mejor opción es la que él recomienda, que es ponerse en manos de una asociación como la suya, que sin ánimo de lucro, lo cual quiere decir que por asesorarle no le van a cobrar. Porque en otros lados, siempre que sean casos de maltrato animal, quede bien remarcado y bien recalcado. Porque en otros lados lo primero que te van a decir es, te cobro tanto y luego te asesoro. Y él lo que va a hacer es sobre la marcha decirle, esto es viable, no viable, bueno, sobre la marcha, vamos, sobre la marcha después de estudiarlo. Y si es viable es presentarlo en el juzgado directamente, que es donde de verdad hay que presentarlo, ¿no? Sí, justo, es justo lo que hemos explicado, exactamente, Javier. Bueno, pues vale, parece ser que valgo para hacer síntesis. Tendré que ponerlo en el currículum. Y bueno, Cielo, tú, no sé, pregúntale algo, que para eso te estrenas como locutora, si no... No, que estoy encantada escuchándolo a Víctor, porque se me vienen tantos casos a mi memoria de perritos que han sido maltratados, gatos, y encima suben las fotos al Facebook, ¿no? O sea, personas, por supuesto, que tendrán una personalidad psicópata, viendo el gozo del dolor de esa criatura. Ya sabiendo que tenemos estas direcciones, ¿puedo ponerlas en mi página, en mi muro, Víctor? Sí, sí. ¿Me autorizas? Sí, por supuesto. Es un placer, lo agradezco enormemente. Para que yo tengo muchos seguidores y bueno, de esa manera, ante casos así de maltrato evidente, saber que hay una parte de la justicia que van a estar protegidos. Sí, es en legislación, o sea, en España, ¿vale? Es decir, en Argentina, etcétera, no actuamos porque... No, yo estoy más en España. En Argentina tenemos una ley que, bueno, sería duro hablar de eso, porque tienen que cambiarla, ampliarla, y estamos desprotegidos los perritos y están muy desprotegidas muchas cosas. Pero más conozco de España, de tu país, que de acá. Vale. Cielo está de cuerpo presente en Argentina, pero de Facebook presente en España. Total. España, Alemania, Canadá, Colombia, México, allá estoy. O sea que creo que si no lo entendemos mal ahora mismo, no lo sé, pero luego como vamos a repetir este programa en horario Hispanoamérica, me imagino que esta noche alguno te oirá desde Colombia o desde México y dirá... ¿Y cómo no tenemos aquí un Víctor? Bueno, ahí no sé. Me estáis sacando los colores hoy. Estoy sacando los colores, sí. A ver, lo bueno es que en España, por lo menos lo que yo tengo conocimiento, hay cada vez más compañeros de profesión que nos estamos sensibilizando con esto. Y yo no sé si... Mira, bueno, os puedo hacer mención que me han escrito de Chile, de Venezuela y de Colombia... Gente, o sea, compañeros de profesión que me han pedido modelos de ordenanzas españolas, de leyes, de normas españolas, normativa española. Es decir, por lo que veo, en el otro lado del Atlántico parece que también se están moviendo mucho. En España, que yo conozca, existe, bueno, no voy a hacer publicidad de nadie, pero bueno, una compañera que hablamos el otro día en directo, que era Raquel. Si me permites, Víctor, si habla de ella tranquilamente, porque además este jueves la vamos a entrevistar, o sea que yo creo que nadie mejor que tú para hacerle la entrada. Pues de Animals, que es el despacho suyo, se dedica a derecho animalista, pues también hace una labor espectacular y estupenda. Además ha hecho, bueno, os lo contaré ya el jueves, supongo, ha llevado a cabo una labor impresionante de rescate de 20 animales equinos en Orihuela, de una manera pero espectacular. Lo veréis, os lo explicará el jueves. Supongo que ya lo conocéis ese tema, pero bueno, ya os lo explicará el jueves. Y por ello sí hay profesionales en España que de la abogacía que cada vez somos más los que nos estamos dedicando a la defensa de los animales, lo cual, pues bueno, siempre supone una alegría y una satisfacción para nosotros y evidentemente para ellos. Yo, si me permites... ¿Te puedo hacer una pregunta, Víctor? Venga, sí. Cielo, primero las damas. Discúlpame. Nada, primero las damas. Pero ya que tengo un abogado animalista, es una catarata de preguntas, pero te voy a hacer una sola. Nosotros hacemos, no sé, yo he firmado cientos y cientos de peticiones a diario de todas partes de los países. Sí. Mi pregunta es, ¿qué hacemos con todas las peticiones? ¿Se pueden presentar en algún foro, en algún lugar, en el caso de España, ¿no? Bueno, hombre, España, en el caso de México será en México, pero en el caso de otros países será en España. Pero de España, ¿qué hacemos con las peticiones que yo siento que por ahí que no llegan a ningún puerto? Yo la firma de... A ver, evidentemente está muy bien en la presión popular, pero vamos, bajo mi punto de vista creo que no se toma en serio. Presentarlo pues en las administraciones competentes, desde ayuntamientos, la concejalía de, en este caso de medio ambiente, en las diputaciones provinciales correspondientes, En ámbitos, o sea, perdón, en órganos administrativos, en órganos políticos, perdón, en órganos de administración pública, pues, se pueden presentar. Si bien, bajo mi punto de vista, siempre hay muchas iniciativas en Change, en la página change.org, creo, no recuerdo ahora. Si bien, bajo mi punto de vista, es un punto de vista absolutamente particular, es decir, no hablo en nombre de nadie, sino en nombre mío. Me parece que bueno, voy a decir una grosería, pero vamos, con esas peticiones. No surte el efecto, ¿no es cierto? Que es lo que yo he sentido. Yo siento y lo estoy sintiendo hace mucho tiempo. Yo firmo todo, pero veo que no va a ningún puerto. Por eso yo te preguntaba si realmente hay algún lugar donde se pueden presentar, pero evidentemente me lo estás contestando que no. A ver, en algún caso puede ser, no me las conozco todas, pero... No, hay miles y miles a diario que vienen de todas partes, zoofilia, maltrato, bueno, quemarlos, hay de todo, miles y miles de casos que llegan a mi muro y bueno, firmo con los ojos cerrados muchas veces para no ver las imágenes o los videos. Por eso decía, bueno, ya que te tengo acá, no te suelto, Víctor. No. Las preguntas son un montón, ¿eh? Montones. No, estamos. Y para mí me alegra que me hagas preguntas, es decir, para eso estamos aquí. Si bien, insisto, las peticiones es una opinión particular mía, es decir, ahora quizá llame a alguien y dice, pues yo presenté unas peticiones y logramos lo que conseguimos. Y yo, enhorabuena, genial, ojalá todas fueran así, pero bajo mi punto de vista... muy pocas veces tienen el éxito que nosotros buscamos, por lo menos. Claro, y en el caso así de maltrato, es solamente hablar con ustedes y ustedes presentarán en, como dijiste vos, en la comisaría o no presentarse a la persona, siempre por un abogado, ¿verdad? Sí, mejor, vamos. Le dan más seriedad, porque yo he sentido casos... No voy a decir puntuales porque no quiero comprometer a personas, pero me lo han dicho, que tenían hasta temor de ir a la policía. Bueno, porque no les dan importancia, incluso como que la amenazan. Ante un abogado es muy diferente. Sí, por lo menos saben guiarlo. Es decir, hay muchas denuncias que por ignorancia, evidentemente yo no sé de medicina, yo no sé de mecánica... Pero por lo menos sé de esto, y mis compañeros de profesión también. Y hay denuncias que cuando las ves presentadas, vienen una vez presentada la denuncia y te preguntas, ¿pero cómo has presentado esto? Es decir, básicamente hacer una denuncia con un abogado te va a implicar que por lo menos va a ir bien hecho, va por lo menos intentar acreditar los hechos que tú estás denunciando, pero ya te digo, ¿por qué? Porque hay denuncias que son presentadas por parte de la buena fe del mundo, pero que no tiene ni pies ni cabeza y su único fin va a ser el archivo. Es decir, por ello el consejo es presentarlo con alguien que conozca de leyes, preferiblemente un abogado. Seguro. Te podrá guiar de una manera. Yo sé. Sí, soy de la misma opinión. Las leyes hay que dejarla y no ni la voz ni la palabra y tampoco actuar, sino simplemente actuando por intermedio de la ley con un representante. Sí, justo. Sí, bueno, totalmente de acuerdo. Eso es el camino seguro. Sí. Yo quería hacer una pregunta, José Luis. Tú que llevas mucho tiempo en el mundo animalista, difundiendo, apoyando causas, gratuitamente, siempre trabajando sin que se te vea y siempre estando ahí, ¿tú cómo ves el tema de, en vez de tanto alboroto, hacer más las cosas a la chita callando y presentar denuncias en vez de tanto alboroto en el Facebook, por ejemplo? Hombre, mucho mejor. A ver, es que la pataleta no te sirve para nada, nada más que para desahogarte, y es un desahogo tonto porque no vas a solucionar el problema si es que el animal ha sufrido un maltrato y está vivo todavía. Ni vas a evitar que ese ser prosiga haciendo de las suyas. La única manera, pues, es metiéndole un paquete, como se suele decir, bastante, y que la siguiente vez se lo piense dos veces antes de tocar a un ser vivo para malos intereses. Entonces, yo soy de la opinión de que hay que pegar donde duele. Y por el Facebook no duele. Sí, es que la pregunta de Javier y a colación de la respuesta de José Luis. Y no es criticar a nadie, pero a veces cuando se va a rescatar a un perro, a un animal, a una finca, por ejemplo, hay a veces que se publicita de tal manera, de verdad, o sea, justo antes a rescatarlo, que realmente lo que parece es una feria. Es decir, parece que vamos a ir a conquistar el Dorado o algo así. Nos vamos todos a Córdoba o por decir cualquier ciudad, que al final se me acaba de pasar por la cabeza porque voy a Badajoz este jueves. Vamos a rescatar a un galgo. Y publicitándolo, ni que fuera, que buscar afán de protagonismo, no lo entiendo. Nosotros, por lo menos, en nuestra forma de actuar, primero actuamos. Y después, si tenemos resultados, lo decimos. Pero anunciar lo que vas a hacer, no sé, me parece un poquito como estar buscando colgarse medallas, ¿no? Y aparte que no lo verificas, no sé qué opináis vosotros. Pues totalmente de acuerdo, Víctor. Yo soy más de hacer y no de tanto hablar, porque creo que las palabras se los lleva el viento y los papeles se los lleva el juzgado, me parece. No sé qué opináis vosotros, Cielo y José Luis. Lo mismo. Siempre, sí, estoy totalmente de acuerdo con ustedes cuando hay personas como así, letrados, abogados, que realmente sientan en el corazón querer ayudarlo, ¿no? Y apunto a eso, y me gusta que esté Víctor entre nosotros, sabiendo que bueno, yo que amo a los callejeritos, se van a sentir protegidos por la ley. Realmente, de corazón te lo digo, me siento emocionada. Que no sabía que había abogados en España que protegían, los defendían. Bueno, pues yo, después de esto, Víctor, lo único que puedo decirte es que muchísimas gracias por tu ayuda, por tu colaboración, y que me toca otra vez ser el polimalo y cerrar el programa. Pero pues, como ves, 45 minutos que se nos han ido volados, ¿no? Sí, así es, de verdad. Dije, no me estará despidiendo ya. Sí. Pero es que tenemos que dar paso a una. Estamos transmitiendo en dos radios al mismo tiempo, y en una de las radios, en Radio Chapuza, nuestra compañera Bego va a hacer ahora un programa de música muy bueno, muy bueno, muy bueno, que tiene mucho buen resultado, gusta mucho a la gente, es un programa de dedicatorias, y a nosotros nos toca despedirnos. Y yo hoy quisiera despedirnos con la cuña publicitaria que hemos hecho para la Asociación Ayuda a los Demás. Entonces, darte las gracias, despedirte, emplazarte al próximo martes, que no te lo vamos a cambiar, ya está agendado y no hay posibilidad de cambio ninguno, a menos que pase alguna cosa inexplicable, como un tsunami o algo así, Y agradecerte la paciencia que has tenido con nosotros, la disposición, y pedirte mil perdones por la molestia que te hemos ocasionado por cambiarte el programa para hoy. No os preocupéis, que no sea una molestia. Sí, el placer mío es estar con vosotros. Nada, un saludo a José Luis, a ti, Javier, y por último a Cielo, que muchas gracias por compartir conmigo. Gracias a ti, Víctor. Venga, un abrazo. Cielo, si quieres despedirte de Víctor. Sí, por supuesto, y te voy a escuchar, voy a ser tu seguidora. Cielo. Bueno, pues ya sin más. Ya tienes una fan de Argentina. Ya sin más, vamos a poner esta cuña publicitaria y luego después vamos a pasar a cerrar el programa. Agradeceros a todos. Que esto. Se me ha ido el tema, mil perdones. Así que me parece que no vamos a poder poner la cuña publicitaria por estas cosas del directo, que funcionaba antes, pero ahora no funciona. Pero bueno, en fin, creo que pasan las mejores familias y cada 50 años sobre todo. Pues entonces me gustaría a mí solo anunciar una cosa, Javier. Dale, dale. Mañana tenemos una entrevista con un compositor y pianista internacional que es solidario, y que nos va a dejar a todos con la boca abierta. Y tenemos también la primera entrevista con la primera protectora de Argentina, fuera de España. Proyecto Galgo Argentina, que también nos dejarán con la boca abierta. Bueno, pues parece ser que mañana nos espera un programa de bocas abiertas. Ya sin más, ponemos la sintonía, nos despedimos. Agradeceros a todos vuestra presencia, vuestra ayuda, un saludo. Y mañana más y mejor, esperamos. Mejor va a ser difícil, pero más, seguro. Un saludo.